amigos y amigas, bienvenidos al Candedero. Buenos días, sí, bienvenidas al Candelero. Desde el 107.5 de FM, aquí en Radio Vallecas. Y desde Vallecas saludamos a quienes nos escucháis semana tras semana desde Radio Vallecas o desde todas esas emisoras amigas que conectáis con nosotras o nos reponéis a lo largo de la semana. Así que un saludo para Radio Iris 7, Radio Almaina, Radio Cigüeña, Radio Almenara, Radio Eco Leganés, Radio Asis o Radio La Republicana. Hoy os dejamos con algunos de los mejores momentos de los últimos programas. Loving one who loves you and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, oh, won't you tell me how? Desde que la semana pasada el Tribunal Constitucional dictara sentencia sobre la enmienda de la Ley de Seguridad Ciudadana que regula los rechazos en frontera de migrantes, hemos tenido una avalancha mediática indicando en grandes titulares que las devoluciones en caliente son constitucionales. La mayoría de ellos no siguen la letra de la sentencia en la que definen las condiciones en que dichos rechazos se tienen que realizar para que efectivamente sean constitucionales. Y la respuesta desde un conjunto de colectivos sociales y de juristas expertos en materia migratoria no se ha hecho esperar, porque a su juicio la conclusión de esa sentencia debería ser justo la contraria. Así que para hablarnos de todo ello tenemos al teléfono a Margarita Martínez Escamilla, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, miembro de Ius Migrante. Bienvenida, Margarita. Hola, muchísimas gracias, Amparo. Un placer de nuevo tenerte por aquí, aunque siempre hablamos de temas complejos y polémicos, Marga. Antes de hablar de la sentencia, permítenos de nuevo pedirte que de una manera breve dejemos claro a qué nos referimos cuando hablamos de rechazos en frontera o de devoluciones en caliente. Sí, pues, o sea, como tú dices, lo primero es recordarlo, ¿no? Y o sea, las devoluciones en caliente son la entrega por parte de la Guardia Civil o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado español de inmigrantes que acaban de acceder a territorio español, normalmente saltando la valla de Ceuta y Melilla, o sea, son bajados de la valla o cuando ellos han bajado de la valla, la Guardia Civil los engrilleta y automáticamente se los devuelve a las autoridades marroquíes, o sea, los hace pasar al otro lado de la valla y se los entrega a las autoridades marroquíes. Y lo que le caracteriza a estas devoluciones es que se hacen de una manera sumaria, o sea, por la vía de hecho. No existe ningún procedimiento y los inmigrantes o estas personas no tienen la oportunidad de abrir la boca, o sea, no tienen la oportunidad de decir cuál es su situación o, pues, decir de qué infierno vienen huyendo, o sea, no tienen un derecho a la palabra. Entonces, eso, o sea, la vía de hecho, el carácter sumario es lo que caracteriza estas devoluciones que se han producido desde hace mucho tiempo, ¿eh? Ya en el 2005 el Defensor del Pueblo dijo que estas actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado eran ilegales, porque nuestra ley de extranjería era muy clara. O sea, decía, cuando una persona es interceptada intentando entrar de forma irregular en territorio español, se la conducirá a la comisaría de policía y allí pues se le abre un procedimiento de devolución que es muy sencillo, muy rápido, pero en el que tiene derecho a asistencia letrada y si no puede comprender el español, a un intérprete. Y entonces, bueno, pues este procedimiento puede concluir con una orden de devolución, pero existen una serie de garantías. Y bueno, la ilegalidad era evidente. Entonces lo que sucedió, bueno, pues aunque esto lo han hecho todos los gobiernos de un color u otro, pues lo que, o sea, el gobierno del Partido Popular, cuando estaba Jorge Fernández Díaz, intentó dar una cobertura legal a estas actuaciones introduciendo un régimen especial para Ceuta y Melilla y una figura que eran los rechazos en frontera. Con esto se pretendía dar cobertura legal a las devoluciones en caliente, pero aparte de que eso es imposible a mi juicio, durante la tramitación parlamentaria se introdujo un segundo párrafo que decía: estos rechazos se llevarán a cabo de acuerdo, o sea, respetando la normativa internacional de derechos humanos. Y entonces, bueno, pues este régimen especial para Ceuta y Melilla, esta figura de los rechazos en frontera, se introdujo también de una forma un poco extraña, porque se introdujo en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, aunque luego pues es una cuestión que ahora mismo está en la legislación de extranjería. Y esta ley, cuando ya se aprobó la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, se recurrieron una serie de preceptos, se interpuso un recurso de inconstitucionalidad por parlamentarios, entre ellos los parlamentarios del Grupo Socialista, y ese recurso de inconstitucionalidad es el que ha resuelto el Tribunal Constitucional. Para situarnos, ¿no? Para contextualizar el momento presente. Que tiene una historia para poderlo entender efectivamente qué es lo que valoraba ahora este Tribunal Constitucional. Bueno, ¿y qué es lo que efectivamente dice el Tribunal Constitucional? Claro, aquí tenemos un primer problema, Amparo, una cuestión que a mi juicio es sumamente criticable, porque todavía no se ha publicado la sentencia. El Tribunal ha adoptado esa decisión, pero no sé muy bien por qué la sentencia no se ha publicado, sino que lo único que se ha publicado es una nota de prensa. Claro. Una nota de prensa pues breve y tampoco muy clara, en la que pues un parrafito está dedicado pues a esta disposición de el régimen especial de Ceuta y Melilla. Entonces, todos nos vemos obligados a opinar a partir de una nota de prensa, no de la sentencia que hasta ahora no hemos conocido, todavía no conocemos los argumentos concretos. ¿Qué es lo que sucede? Yo creo que los medios de comunicación, parte de ellos quizá de una forma interesada porque ya tenían una idea preconcebida tenían una opinión al respecto, y otros quizá por confusión, como el Tribunal Constitucional lo que hace es decir en esa nota de prensa que ellos que esa norma de los rechazos en frontera no es inconstitucional. Entonces, parte de los medios de comunicación ha dicho: como el Tribunal Constitucional esta norma no la ha declarado inconstitucional, entonces está avalando las devoluciones en caliente, ¿no? Uh-huh. Ha sacado esa conclusión, pero esa conclusión es errónea, porque el Tribunal Constitucional lo que dice es que, lo que dice la nota de prensa es que esa norma que establece el régimen especial para Ceuta y Melilla, que establece los rechazos en frontera, lo que dice el Tribunal Constitucional es: no es inconstitucional en la medida que se interprete de una determinada manera. No es inconstitucional en la medida que estos rechazos se condicionen a una serie de garantías, en la medida que se cumplan una serie de garantías en esos rechazos. Garantías que son incompatibles con las devoluciones en caliente. Por ejemplo, esa notita de prensa dice: deberá haber un pleno control judicial de estos rechazos. ¿Vale? Habrá que esperar a la sentencia para ver qué se entiende por este pleno control judicial. Pero claro, las devoluciones en caliente, por definición, impiden ese control judicial, porque daos cuenta que las devoluciones en caliente es la vía de hecho. Entonces, si yo soy una persona migrante que he entrado irregularmente, me cogen y me entregan por la vía de hecho a las autoridades marroquíes, aunque yo quiera ir a un juez, yo le digo al juez, oiga, mire, que a mí me han devuelto en caliente, que no he podido contar mi situación, no me han dado derecho a alegar, etcétera, etcétera, y el juez, ¿qué me va a decir? Pues, ¿y yo cómo sé que eso es verdad? Ya. Porque yo no puedo demostrarlo. O sea, yo no tengo un papel, no tengo una denuncia como cuando la policía nos pone una multa que nos da un papel. O sea, yo no tengo nada que demuestre que yo he sido sujeto de esa devolución en caliente. Por lo tanto, las devoluciones en caliente son incompatibles con ese control judicial. Y cuando ha sido posible, o sea, por eso también ha sido muy complicado judicializar estas devoluciones en caliente. Y cuando, por ejemplo, ha llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos alguna demanda de una persona que había sido devuelta en caliente, era porque se había dado la coincidencia de que alguien había filmado esa devolución. Algún periodista había filmado y la persona migrante decía, pues mira, yo soy aquel del jersey rojo, y había alguna forma de demostrarlo. Claro. Pero en principio, como se trata de la vía de hecho, pues eso impide que la actuación de las fuerzas y cuerpos del Estado pueda ser judicializada, lo cual, o sea, no es problemático para el respeto de los derechos humanos, pero también es problemático para la idea de Estado de Derecho, porque es propio de esa, forma parte de la esencia de un Estado de Derecho, que la actuación de la administración tenga que amoldarse a la ley y que, por lo tanto, pueda ser judicializada, ¿no?, y pueda ser cuestionada. Entonces, al decir esta nota de prensa que esos rechazos en frontera deben someterse a un pleno control judicial, se entiende que no pueden consistir en devoluciones en caliente. Luego, por ejemplo, también hay otra frase en esta nota de prensa que dice que la Guardia Civil, que es la que opera en la valla, dice, atenderá a las especiales condiciones, a situaciones de especial vulnerabilidad, ¿no? Uh-huh. Tendrá en cuenta, cuando practique estos rechazos, las especiales condiciones de vulnerabilidad. Y esto también es incompatible con las devoluciones en caliente, ¿eh? Porque lo que hay que tener claro es que según la normativa vigente, cuando una persona entra en España, en territorio español, de manera irregular, o sea, no tiene derecho a quedarse, en principio no tiene derecho a quedarse, porque España no reconoce ese derecho así generalizado. Pero, claro, España ha suscrito una serie de instrumentos internacionales de protección de derechos humanos por los cuales se obliga a tutelar determinadas situaciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, si es un menor no acompañado, el Estado tiene que tutelarlo. Si es un solicitante de asilo, pues tampoco puede tener derecho a permanecer en España. O sea, España tiene obligación de tutelar determinadas situaciones, de tal manera que si yo a una persona, si yo expulso sin un mínimo procedimiento, no ha lugar a que yo conozca si esa persona está en una determinada situación de vulnerabilidad. O sea, no ha lugar a que yo proteja a esas situaciones de vulnerabilidad que me he comprometido a proteger. No sé si me explico. Te explicas clarísimamente, Margarita. Por lo tanto, la conclusión que sacamos de esta nota de prensa no puede ser, como han titulado muchos periódicos, que el Tribunal Constitucional avala las devoluciones en caliente. No es cierto, o sea, lo que concluimos de esta nota de prensa es lo contrario, que el Tribunal Constitucional desautoriza las devoluciones en caliente. O sea, el Tribunal Constitucional no ha dicho es inconstitucional esta norma de los rechazos en frontera. Ha dicho es constitucional en la medida que se lleven a cabo de una determinada manera que permita la protección de situaciones de especial vulnerabilidad y que permita el control judicial. Y esto, por definición, es incompatible con la vía de hecho, que es lo que caracteriza a las devoluciones en caliente. Por eso, bueno, pues a mi juicio, y a expensas de que podamos conocer y analizar la sentencia, lo que se extrae de la nota de prensa es la desautorización de las devoluciones en caliente, que deberían cesar automáticamente, porque a pesar de que el presidente del gobierno, cuando estaba en la oposición, dijo que él terminaría con las devoluciones en caliente, a pesar de que parlamentarios del grupo socialista interpusieron este recurso de inconstitucionalidad contra otros preceptos también de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, pero también contra este precepto, a pesar de ello, las devoluciones en caliente se han seguido practicando en las vallas de Ceuta y Melilla, por lo tanto, deberían cesar de manera inmediata. No sabemos todavía, entre otras cosas, no conocemos ni siquiera la sentencia completa, como tú nos decías, sino solo una nota de prensa. No sabemos cuál va a ser la repercusión práctica de esta decisión del Tribunal Constitucional, sobre todo en un momento como este, con un incremento de la presión migratoria y unas condiciones muy críticas en los centros para migrantes de Canarias, ¿no? Y muy, muy criticadas. Por tanto, seguramente tendremos que seguirle haciendo un seguimiento y veremos qué es lo que pasa, pero no queremos perder tampoco la oportunidad, Marga, de preguntarte por otra reciente noticia en materia de derechos de personas migrantes, y en este caso me refiero a ese reconocimiento por parte del Ministerio de Presidencia sobre la responsabilidad del Estado en la muerte de Samba Martínez, un caso especialmente doloroso y que me consta que conoces bien. ¿Quién fue Samba Martínez? ¿Qué pasó? ¿Y qué implica este reconocimiento de responsabilidad del Estado en su muerte? Sí, pues Samba Martínez era una mujer de República Democrática del Congo que llegó ella viajaba con su marido y con su hija, y su objetivo, su destino final era Francia, donde vivían unos familiares. Entonces ellos llegan a Marruecos. No sé cómo a la hija consiguen que la hija por vía aérea llegue a Francia. De la persona del marido no sabemos así nada especial, no, o sea, le hemos perdido la pista de su pareja en ese momento. Ella llega desde Marruecos, consigue entrar en Melilla. En Melilla entra en el CETI, en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, que depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y ahí, en aquella época, según entraban, les hacían pues unos análisis. Entonces, esas pruebas dan que Samba Martínez tiene el VIH, su VIH positiva, y bueno, pues tiene muy bajas las defensas, o sea, hay constancia de esta enfermedad y de cuál era su situación clínica en ese momento. Del CETI de Melilla es trasladada al CIE de Madrid. Entonces, pues no se sabe qué pasó con su historia clínica. Según el CETI, pues se la dan a los policías que los custodian. Pero no existe, en aquel momento no existía, ni ahora existe todavía, pero no existía un protocolo por el cual se diga cómo se trasladan esa información tan importante, ese historial médico. De tal manera que no sabemos qué pasó con el historial médico, pero Samba llegó al CIE de Aluche y allí ya no se tiene noticia de su historial. No sabemos si se le entregó a la policía, si no se le entregó. El caso es que ella llega sin historial médico al CIE. Según llega al CIE, cuando al ingreso hay que hacer un informe médico, que es algo totalmente superficial. Yo, vamos, dudo siquiera que se lo hicieran, pero bueno, aparecía un informe médico de Samba Martínez que no hablaba español, los médicos del CIE no hablaban francés, los que estaban en aquel momento, pero no obstante, hay un papel que es informe médico, muy superficial, de si fuma, de si tiene alergias, hay un formulario con cuatro cruces. Ese mismo día ella pide ir al médico porque se encontraba muy mal. Y durante los 38 días que estuvo en el CIE, ella al menos en 11 ocasiones que consta al menos 11 ocasiones que quiso ir a los servicios médicos y fue, y en algunos de ellos fue, ¿no? Y entonces en esta, todas estas ocasiones que ella fue, ya se encontraba muy mal. Y pues iba y contaba que se encontraba muy mal y solamente pues le mandaban pues analgésicos, ¿no? Que le dolía la cabeza, que le dolía la nuca, que y el caso es que pues durante todas estas visitas en ningún momento se le hizo ninguna prueba diagnóstica para averiguar por qué esta mujer estaba, o sea, no se curaba. O sea, porque estaba mal y porque a pesar de que le daban analgésicos y tal, pues ella persistía en sus dolencias y cada vez estaba peor. De tal manera que ella, pues, ahí, ella murió un lunes y hay, o sea, hay un informe de Cruz Roja del fin de semana que precedió a la muerte de Samba Martínez y que es especialmente doloroso porque cuentan cómo Samba agonizó en el suelo del comedor, tapada con unas mantas, y las únicas personas que protestaron o que se preocuparon de ello, pues fueron las internas, ¿no? Sus compañeras, que pidieron papel y lápiz para poner una denuncia al juez de control del CIE porque esa mujer estaba muy enferma y no se la llevaba a un hospital. El caso es que la enfermera que estaba de guardia dijo que bueno, que no le hizo caso, que ya el lunes cuando venga el médico la verá. El lunes cuando llegó el médico ya Samba estaba tan mal que la derivaron al 12 de octubre y pues murió a las pocas horas. Porque ella, claro, ella tenía una infección. Claro. Entonces, pues al ser VIH no tienes defensas y al no tratarse eso, pues al final se la comió la infección. Obviamente. Y murió de esta manera. Hubo un proceso penal en el que, bueno, pues no se consiguió que se condenaran a los médicos ni a la responsable del servicio médico, entre otras cosas porque un médico y una enfermera, pues se marcharon, eran extranjeros, desaparecieron, no se les pudo localizar. Y el único médico que fue procesado, pues el juez dijo, bueno, es una imprudencia leve, ha habido aquí tal cúmulo de desatinos y tal cúmulo de imprudencias que al final, pues este hombre es el que menos culpa tenía, es una imprudencia leve, que ya no es delito, el caso es que absolvió, pero en la sentencia penal se puso de manifiesto con lo mal que había funcionado todo, ¿no? Claro. La deficiente asistencia médica que obtuvo en el CIE de Aluche y también el mal funcionamiento de la administración del Estado. Cuando se cierra la vía penal, se reabre la vía la vía administrativa porque se había reclamado también responsabilidad administrativa responsabilidad patrimonial de la administración por la muerte de Samba, pero eso había quedado en suspenso hasta que no hubiera sentencia penal. Cuando hubo sentencia penal, pues claro, la sentencia penal ponía de manifiesto este mal funcionamiento y esta deficiente asistencia médica, de tal manera que ya determinó pues que el informe preceptivo del Consejo de Estado fuera muy claro y fuera muy determinante de que había habido un mal funcionamiento del Estado. O sea, el Consejo de Estado dice, bueno, no sabemos si Samba se hubiera podido salvar su vida, pero lo que está claro es que si la administración hubiera funcionado como debía, Samba hubiera tenido un tratamiento médico que no tuvo, ¿no? Un tratamiento médico correcto que en absoluto tuvo. Y declara que la responsabilidad de la administración. Y bueno, entonces, con este informe del Consejo de Estado, el Ministerio de Inclusión Social se declara responsable por la parte del CETI, ¿no? El Ministerio del Interior es el responsable del CIE, reconoce también que hubo un mal funcionamiento. Y dicen que la empresa que llevaba a cabo la asistencia médica en el CIE pues también tiene que responder porque es una o sea, porque había un trato, o sea, una asistencia deficiente, de tal manera que esta responsabilidad patrimonial que se fija se divide en tres partes. El Estado se va a hacer cargo de la responsabilidad de la empresa privada, pero luego puede repercutir, ¿no? Puede pedirle su parte. O sea que, bueno, por lo menos sí, no ha habido que ir a los jueces, ha sido la administración la que ha reconocido esta responsabilidad, y yo creo que es muy importante, en primer lugar, porque supone un resarcimiento moral, ¿no? Para la familia, para sí, la hija de Samba, sobre todo, porque reconoce que, o sea, y ese eso en sí mismo es un resarcimiento, ¿no? Es una forma de reparación. El que te digan, bueno, pues tu madre no solo era el número 3106, que era el número de Samba, y su muerte no fue un accidente. Eso es muy importante. Y luego también debería ser esto muy importante para que estas muertes o estas desatinos pues no volvieran a producirse, claro, ¿no? Claro. Lo cual es dudoso, porque claro, o sea, por una parte, esta resolución te reconoce que la muerte de Samba fue consecuencia de un mal funcionamiento, porque si esa historia clínica hubiera llegado al CIE, el tratamiento de Samba hubiera sido otro, porque en esa historia clínica constaba que tenía el VIH, constaba que tenía bajas las defensas, etcétera, etcétera. Y los médicos, al no saberlo, pues ni, o sea, no le hicieron ningún tipo de prueba, ni sabían que tenía el VIH ni nada. Pero, por ejemplo, lo que resulta inconcebible es que 9 años después de la muerte, pues ese protocolo de derivación entre el CIE y el CETI, que reconoce esta resolución, que debería haber existido, pero es que hoy en día todavía no existe. O sea, que supuestos como estos se podrían volver a producir, sobre todo ahora, que sabes que durante la pandemia han estado cerrados los CIE, pero ya se han vuelto a reabrir, y además con unas condiciones, o sea, en una situación y en un contexto de especial peligro por la pandemia del COVID. O sea, que no sé yo si se habrán reforzado el servicio médico de los CIE, pero se debería ser especialmente cuidadoso. Pues Marga, muchísimas gracias por explicarnos todo esto, tanto esta historia de Samba, que no puede acabar bien, porque con su muerte ya no acabó bien, pero cuando menos, como tú bien decías, es un resarcimiento moral y, bueno, también en este caso material para su familia. Y seguiremos en contacto y seguiremos pendientes de qué es lo que depara esa sentencia del Tribunal Constitucional de la que hemos hablado. Un fuerte abrazo. Pues un abrazo grande para todos vosotros y nada, y mucha salud. Hasta siempre. Un abrazo. Chao. A mis extranjeros, porque haya nacido lejos o porque tenga otro nombre la tierra de donde vengo. No me llames extranjero, porque fue distinto el seno o porque acunó mi infancia otro idioma de los cuentos. No me llames extranjero si en el amor de una madre tuvimos la misma luz, en el canto y en el beso, con que nos sueñan iguales, la madre contra su pecho. No me llames extranjero, ni pienses de dónde vengo, mejor saber dónde vamos, a dónde nos lleva el tiempo. No me llames extranjero, porque tu pan y tu fuego calman mi hambre y mi frío, y me cobija tu techo. No me llames extranjero, tu trigo es como mi trigo, tu mano como la mía, tu fuego

sí que hay que garantizar esa apertura, ¿no?, de una manera segura. Y también consideramos que la educación sí o sí, desde infantil hasta la universidad, ha de ser presencial. ¿Qué nos hemos encontrado? Si queremos que las escuelas estén abiertas y que nunca se hubiesen cerrado, es verdad que hay que garantizar la seguridad de la apertura, ¿no?, de una manera segura, pero sin colisionar en las decisiones de estos protocolos sanitarios, han colisionado con los derechos de con los derechos del menor, ¿no? Nos hemos encontrado unos planes de contingencia, unos protocolos anti-COVID que nos han hecho perder logros que en muchas escuelas se han conllevado procesos muy largos, laboriosos, y sí que consideramos que se han usurpado, pues, derechos de la infancia, ¿no? Se ha perdido, de alguna manera, pues, la música, se han perdido o se están perdiendo el tema de las relaciones, que son fundamentales, se han perdido el encuentro con el otro, las distancias hacen que se bloqueen esas dificultades de distancias, de mascarilla, que no te permiten conectar con el otro. De alguna manera están bloqueando una oportunidad de aprendizajes muy grandes. La falta de contacto, de relaciones, al fin y al cabo de humanidad, lo que nos están haciendo ver es que no estamos satisfaciendo de alguna manera las necesidades vitales de los niños y las niñas, de los adolescentes, ¿no? Y esto, pues, va generando carencias y también nos vamos a encontrar con trastornos que probablemente sean difíciles de recuperar. Sabemos que desde la infancia hay lo que se llama unos periodos sensibles en el desarrollo, ¿no?, que son de mayor plasticidad neuronal en determinadas áreas y que son conocidos como ventanas de desarrollo y de oportunidad, ¿no? Y estos son momentos precisos de la vida humana que ocurren, donde hay capacidades y actitudes y sensibilidades, ¿no?, que tienen su propio ciclo vital. Y estos ciclos vitales, esos momentos, no pueden esperar a un virus. Si pretendemos abrir las escuelas, no podemos supeditar el derecho a la sanidad al derecho de la educación. De alguna manera deberíamos de encontrar un equilibrio, ¿no?, que garantice el conjunto de derechos de la infancia y al mismo tiempo la seguridad a la vuelta. Todo esto a los maestros nos está suponiendo un esfuerzo adicional muy grande. Nos está suponiendo también momentos de soledad, ¿no? Hemos recibido unas instrucciones, pero los procesos de reflexión, a veces en escuela las haces solos y si tienes suerte, pues con pequeños colectivos, en este caso como Amnesty, ¿no? Pero que hace falta equilibrar, como hemos dicho, ese esfuerzo para crear un equilibrio entre los intereses que están en juego, ¿no? Garantizar la seguridad y la salud sin entrar en conflicto con los derechos de la infancia, ¿no?, ni con los maestros. ¿Qué haría falta? ¿Harían falta más medios? ¿Harían falta otro tipo de espacios? ¿Qué haría falta para poder compaginar mejor esas dos necesidades que finalmente, sin una seguridad, en este caso para nuestra salud, es inviable tampoco mantener un planteamiento educativo, ¿no? Pues, Amparo, es que realmente llevamos hablando tantos años sobre este tema, en el sentido que últimamente escuchamos mucho que toda esta situación ha hecho emerger la cochambre del sistema educativo. Y una de las cosas que estamos viendo y que sería muy interesante modificar es sobre todo la esencia del mismo. Por ejemplo, desde hace largos tiempos vemos que en muchos territorios del Estado se tienden a hacer macroescuelas donde están muy masificadas, donde hay una gran carencia de espacios al aire libre y de naturaleza, y por tanto ese sería uno de los primeros puntos a modificar. La escuela familiar, la escuela de movimiento, la escuela de naturaleza. Es que parece que todo el mundo que ha trabajado y ha estudiado en esto fueran visionarias y visionarios, pero es que es la realidad y es el punto en el que estamos. Por otro lado, como hemos comentado muchas veces, efectivamente las ratios son discriminadamente grandes y por supuesto sería otro factor a modificar ya desde el día de hoy, que la ley ha empezado ese trámite también en el Parlamento. Lo que estamos viendo es que, pues, a nivel social, pues es un momento de desespero, se respira en muchos lugares la tristeza, mucha gente no sabe bien hacia dónde tirar, y lo que estamos transmitiendo es que cuando tengas alguna duda, pienses en el interés superior del menor y de la menor. Eso te va a clarificar muchísimo hacia dónde dirigir tu tarea, hacia dónde dirigir tus esfuerzos y sobre todo cómo organizar la escuela dentro de tus posibilidades. Por otra parte, perdón, Amparo, la cuestión de que, como comentaba Montse, no se pierdan más cosas. Es decir, y ahora te hablamos más de nuestro territorio porque es el que conocemos más directamente, en mogollón de centros ya no hay especialistas, en el sentido de que, igual que en muchas ocasiones a lo largo de los días había dos docentes en un aula, o entraba el de música o la de música, o iban al aula de música o de música, el arte, todas estas cuestiones se han ido eliminando, por tanto, nuevamente vuelven a perder los mismos, los niños y las niñas. Sí, vosotros nos habláis desde la Comunidad Valenciana. Nosotros aquí, por ejemplo, en Madrid, esta misma semana hemos tenido la noticia de que no se quieren renovar todos los contratos a maestros y maestras que se habían hecho para hacer esos refuerzos necesarios para COVID. Así que nada, estamos siempre, como tú bien decías, que pierden los mismos, que son casi siempre nuestros chavales y chavalas, ¿no? Y además tenemos lugares como, por ejemplo, Dinamarca, respecto a las ratios, que lo que han hecho es, para ver que esto es viable, que no estamos hablando de algo que no pueda ser, ¿no? Lo que han hecho es tener ratios de 12 niños, han contratado más maestros y han dispuesto de otros lugares sociales y públicos para la creación de espacios. Es eso, básicamente. También revisar, aprovechar la oportunidad de lo que nos ha pasado para revisar los espacios interiores y los espacios exteriores. Podemos aprovechar esto como una oportunidad o seguir volviendo a hacer lo mismo. Y si tenemos modelos y vemos otros países que pueden realizar cosas, no estamos hablando de cosas que son extraterrestres, estamos hablando de cosas realmente, pues, que son reales. Claro, de hecho, hemos estado muchísimos meses sin salir de casa, y de hecho en cierta medida aún estamos, y lo que no se concibe es que vayan en el día a día a la escuela y estén todo el día dentro de un aula, es decir, nuevamente encerrados y encerradas. Por tanto, cada momento del día respirar aire, ya no por abrir ventanas, sino por vivir la escuela fuera, porque todas sabemos y todos también que se puede hacer lo mismo fuera que dentro. Por tanto, vamos, dentro de las medidas de nuestras posibilidades, a dar pie, a hacer presentes y a hacer reales, como decía Montse, esos derechos que son fundamentales y que están en el carisma de una escuela viva y una escuela de vida. Justamente, hablando de oportunidades posibles, tomar esta situación como una oportunidad, tú mismo, Pau, nos estabas diciendo, bueno, hacías referencia a la ley, que esta misma semana se está comenzando el trámite parlamentario, se ha aprobado inicialmente y va a continuar con ese trámite. Y entre los espacios en los que estáis participando como Amesti está la Plataforma Estatal de Educación Infantil. Me gustaría saber si tenéis algún tipo de valoración en relación con lo que esta nueva ley educativa, la ley CELA, puede suponer para la educación infantil. Pues bueno, como sabéis, a lo largo del tiempo, de hecho en febrero estuvimos en el Ministerio de Educación, representantes de la plataforma estatal, y bueno, durante este tiempo hemos hecho en sus momentos adecuados y normativos las enmiendas a la ley que considerábamos fundamentales, dentro de las cuales se han cogido algunas pinceladas, como hacer referencia a la cultura de la infancia o basarse en la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, pero luego, a lo largo de la ley, tampoco a nivel de infantil, que es lo que más controlamos nosotros en este momento, se hace una revolución esperada como toca en este momento. Por tanto, una vez ha pasado hoy por el Parlamento, va a llegar al Senado y se reabrirán o se reiniciarán los momentos para hacer más enmiendas, y efectivamente la plataforma como colectivo y plataforma de colectivos, vamos a estar ahí dando esencia y pie a lo que creemos fundamental para que la educación infantil desde el nacimiento sea digna, de calidad y pública. Como hemos hablado muchas veces, pues que no siga siendo un artículo de lujo, que se dispongan muchas más plazas públicas en el 03 y desde luego que se universalice. Hasta que no esté contemplada, reglada y regulada en el sistema educativo, bajo nuestro punto de vista, todas estas carencias van a seguir ahí. Porque si desde que nacemos somos personas de presente, pues el Estado debe darnos todo lo que necesitamos para desarrollarnos cada uno y cada una con todas nuestras potencialidades y sobre todo que tengamos la igualdad y los mismos derechos de oportunidades. Es una de las cuestiones más importantes que ahora estamos barajando. Y eso claramente todavía no está recogido en esta ley, porque la educación infantil 03 pues sigue siendo esa hermana pequeña que ni es universal ni es gratuita. Hemos escuchado hace un momento, justo antes de que entrarais vosotros, ese incombustible Imagine, cantado por el coro de la Escuela Gavina, una invitación indudablemente a construir una convivencia centrada en las necesidades de las personas, en este caso en las de los niños y las niñas. Y precisamente esta semana se celebra justamente el Día Mundial de la Infancia. Así que os voy a poner una cosita que os va a sonar muchísimo y para que me digáis, bueno, qué es lo que estamos escuchando y qué supone incorporar esa perspectiva de los derechos de la infancia a la tarea educativa. Escuchadlo. Derecho a cantar. Derecho a decidir. Derecho a elegir. Derecho a enfadarme. Derecho a escuchar. Derecho a ensuciarme. Derecho a estar solo. Derecho a jugar. Derecho a llorar. Derecho a mojarme. Derecho a moverme. Derecho a no compartir. Derecho a reír. Derecho a ser amado. Derecho a ser respetado. Derecho a ser respetado. Derecho a tocar. Derecho a tener un patio con flores y árboles. Pues derecho a tener un patio. Son fantásticos, la verdad es que son fantásticos estos peques que vosotros les conocéis muy bien. ¿Qué supone incorporar esta perspectiva de los derechos de la infancia a la tarea educativa en una semana como esta del Día Mundial de la Infancia? Básicamente, si tenemos en cuenta que la idea, frente a lo que nos estamos ahora con la pandemia, que la idea de que cuidar la salud es algo más que evitar la enfermedad, tenemos que poner la atención de que no se puede perder de vista el respeto del conjunto de los derechos de la infancia y sobre todo del desarrollo holístico del niño. Sabemos que desde la perspectiva de la Convención de los Derechos de los Niños hay cuatro pilares y dos de ellos son fundamentales en esto de la infancia, ¿no? Uno habla del interés superior del menor, que significa qué es lo mejor para el niño, para la niña. Y esto no se puede garantizar, el conjunto de los derechos no se puede garantizar si se empieza a jerarquizar la sanidad por encima de la educación y tampoco debe ser la educación por encima de la salud. Y otro de los derechos que vienen, además uno de los niños lo dice, derecho a ser escuchados y escuchadas, ¿no? Los niños son sujetos de derechos, son sujetos de participación, ahora mismo no han tenido ningún tipo de voz ni voto. La infancia, una vez más, no tiene cabida. Y también vemos que durante el confinamiento se ha quedado al descubierto pues la falta de y carencia, o mejor dicho, de inexistencia de políticas de conciliación y de apoyo a la infancia, ¿no? Entonces, también con todas las medidas sanitarias, es como hemos dicho antes, ¿no? Se han usurpado derechos a la infancia. También queríamos compartir pues una iniciativa que hemos llevado a lo largo de esta semana dentro de nuestro colectivo Amnesty Educación, pero también con muchísimas escuelas con las que tenemos contacto, trabajamos directamente, con formación para el profesorado o con compañeras y compañeros de otras comunidades. Y es que precisamente para dar voz, visibilidad y reconocimiento a las infancias y a sus derechos, hemos estado creando fuera de las escuelas y de las escuelas infantiles Árboles de los Deseos, que consiste pues en cartulinas, escribir deseos, ponerles una cuerda y una lana y colgarlos de un árbol para que participe toda la escuela, todas las familias, todo el vecindado, el vecindario, y de alguna forma celebrar con sus derechos su día. Esta instalación o esta performance, pues claro, cuando llueva o cuando haya viento se van a volar los derechos, pero se volarán hacia el viento. Por otra parte, aunque no sea el día 20, es decir, sea diciembre, sea febrero, sea mayo, se puede hacer siempre Árboles de los Deseos, porque todos los días son días de las infancias. O así deberían ser. Chicos, muchísimas gracias por vuestro trabajo, por seguir ahí al pie del cañón y por supuesto por darle esa perspectiva centrada en los niños y en las niñas que tanto necesitamos en nuestra educación. Seguimos en contacto. Dentro de nada, de unas semanas, volveremos a saber de vosotros. Un fuerte abrazo. Un placer, Amparo. Un abrazo, Amparo. Un beso fuerte. Chao, hasta siempre. A pesar del frío, la oscuridad y el peligro para la salud, sobre todo de nuestros abuelos, parientes enfermos y hermanitos recién nacidos. A pesar de no poder hacer los deberes, leer, ver la tele o lavarnos bien porque el agua está helada. A pesar de ver a diario el sufrimiento y el esfuerzo de nuestras madres y nuestros padres, por la crueldad de algunos políticos y la pasividad de algunos que dicen defendernos. Las niñas y niños de Cañada Real os deseamos felices fiestas y próspero año nuevo 2021. Y eso ha sido todo por hoy. Nos escuchamos el sábado y nos vemos en la calle. The starry sky. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl, sigh and sigh after sigh. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one, who could ask for anything more. Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, oh, won't you tell me how?